No, primero que endeudarse es endeudarse. Es decir, que cargamos deuda sobre una deuda que ya es muy voluminosa en Uruguay, una deuda pública que supera los 40.000 millones de dólares, sin contar además formas ocultas de deuda a través de operaciones público-privadas. O sea que ya Uruguay está muy endeudado y aquí se endeuda más. En una forma casi exótica, diría yo, porque aquí tenemos un endeudamiento en una moneda que habitualmente no es la forma más común en la cual se endeuda Uruguay. Uruguay se endeuda básicamente en dólares, se endeuda en unidades indexadas, es decir, en pesos que se van reajustando según su evolución, y eventualmente también a veces emitido fundamentalmente en euros o en alguna otra moneda, pero en yen muy pocas veces, hay muy pocos antecedentes. O sea que tenemos en primer lugar que Uruguay se sigue endeudando a través de las más diversas monedas. En segundo lugar, la cantidad no es demasiado. Es decir, sobre un total, como decíamos, superior a 40.000 millones de dólares, aquí estamos hablando de 400 y pico millones de dólares. O sea que, en realidad, se agrega deuda, pero tampoco en una cantidad desmesurada para lo que es Uruguay. Uruguay nada más que por año está pagando arriba de 2.000 millones de dólares de intereses de deuda. Uh-huh. El hecho de endeudarse en yenes tiene un factor, diríamos, de riesgo mayor al común, porque va a depender de cómo evolucione la relación entre el peso y el yen, cosa que no sabe ni. Digo, no sé, es como adivinar qué número va a salir a la lotería de fin de año, más o menos. Bueno. Evaluar qué va a pasar con la relación peso-yen dentro de 15 años. O sea que por allí tenemos un factor de incertidumbre muy grande. Y cuando se dice que es la menor tasa de las que se han hecho con las colocaciones en yenes, ha habido muy pocas. O sea que no dice mucho tampoco el plantearse que es la menor tasa histórica, ¿no? O sea que no mueve la aguja en ningún sentido, porque reitero, digamos, no hay muchos antecedentes al respecto. Ha habido muy pocas emisiones en yen, desde la primera allá por a mediados del 90 hasta la actualidad. Ha habido casos muy puntuales